Ejercicio 13. Diálogo 1. ¿Quién es? Hola, Ramón. Hola, papá. ¿Qué tal? ¿Cómo están por ahí? Muy bien, hijo. Extrañándote mucho. ¿Y tú qué tal? Genial. España es un país increíble. Diálogo 2. Diga. Ramón, soy Pablo, tu dentista. Te llamo para recordarte nuestra cita para el viernes 19. A las 10 de la mañana. Gracias, Pablo. Diálogo 3. ¿Señora García? Sí, dígame. Soy Ramón, un amigo de Blanca. Ah, muy bien. Espera un momento, ahora se pone.